tío, si viene, si viene, si conviene, me pasamos del grupo. Un folio solo no va a cubrir. Una, cuatro, una, tres. Cuando te viene a este tipo aquí a tocar, le das una chavada arriba abajo y una ayuda para todos. Una tres, sí. Y si tiene otro, le damos que sea el tío. Ahí pones una tres. Vaya a disfrutar. Y así podemos darle. Venga, vamos, chicos. Va, tira, va. One, two, three, four, go. Esto para perdonarme.